las notas prácticamente eternas de los británicos Supertramp y su magnífico tema imperecedero, un clásico de todos los tiempos, The Logical Song, un tema de, creo recordar, que es de finales de los años 70, del año 79. Es como damos comienzo una veraniega edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, el primer miércoles del mes de agosto, del bastante pegajoso e impredecible mes de agosto del año 2022, dando comienzo a una edición de sinaudiencia llamada, denominada, numerada, programa 1013-1013. En el micro de control y en el manejo de los aparatos está presentándote el programa Javi aka Hum, y en el micro 3, en la posición central de la mesa de contertulios, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. La verdad es que The Logical Song seguramente se habrá podido utilizar para más bandas sonoras, pero yo la traigo concretamente porque aparece en la banda sonora de una película reciente, de esta pasada, creo que primavera, llamada Spiderhead, una película que pertenece o que está coproducida por la gran N y que presumiblemente pues será uno de los contenidos de a priori ciencia ficción que tendremos esta tarde en este Sin Audiencia de agosto, en el que, como podéis comprobar, pues aunque estemos veraniegos, estamos todavía el equipo habitual. Ya veremos a ver lo que pasan las subsiguientes semanas del mes. ¿No es así? Veremos, sí. Porque quizás pues puede haber unos cambalaches, ¿no? Siempre hay unas combinaciones poco habituales de material humano. Poco habituales. En verano pasan estas punto, cosas, hasta sí. Cierto punto. Ya no es el primer verano que pasan estas cosas. Exacto. O sea que sí, lo hemos tomado, de hecho, como una fucking costumbre, ¿no? Casi. Lo de aprovechar el agosto para airear el estudio, aunque en este nuevo estudio que tenemos en la actual ubicación de Contrabanda siempre está muy aireado gracias a la tecnología. Sí, señor, y muy fresquito. Ahí. Bueno, pues vamos a empezar con la interacción que hemos tenido con la sinaudiencia. Uh-huh. Por iVox nos escribía Carlos Tiempos de Videoclub y nos decía el John Wick de Nicolas Cage, o también Nicolas Cage en busca de venganza. Cosas así es lo que te encuentras en muchos sitios de internet, incluidos medios de los llamados profesionales. Váyatela. En fin, por mi parte decir que podrá gustar más o menos, pero quiero que haya más oportunidades así para Nicolas Cage y que pueda cerrar bocas demostrando que si quiere y si le dejan es un gran actor dramático. Un saludo, Carlos. Muy bien. Pues sí, señor. Tiene razón el hombre. Y luego, por otro lado, pues tenemos el libro de visitas, donde todo el mundo está de vacaciones ya, prácticamente, excepto ese gran hombre que está siempre ahí al pie del cañón, que es Chemix. Ese Chemix. Sí, señor. Y bueno, pues Chemix también empieza hablándonos de Pig, dice: muy buenas, lo primero decir que estaba esperando la crítica de Pig, película que ya recomendé por el libro de visitas hace tiempo y coincidimos en todo. Buena película y buena actuación, aunque también entiendo el punto del Hume, más si esperas a un Cage a lo Mandy, pero igual, una buena película. We Own This City, en HBO Max, serie del productor David Simon, creador de The Wire. Y recreada también en Baltimore, igual que la anterior. Uh-huh. La diferencia es que en esta miniserie está basada en un hecho real de corrupción policial y política. Aquí el señor John Berthal hace una actuación espectacular, pero el resto del elenco está también magistral. La serie está narrada casi en forma documental, con una investigación de por medio y diferentes idas y venidas a los sucesos acaecidos, y es muy recomendable. Bueno, apuntamos. Let the Wrong One In, comedia irlandesa de vampiros de 2021, titulada en España Ojo, date el piro vampiro. Esta creo que la llegué a comentar yo en algún momento. Yo visto esto, recomiendo verla subtitulada, sí. Porque ¿qué más se les puede ocurrir al doblarla? Tienes toda la razón, Chemix. Además, ese acento irlandés mola. Película justita, con pocos medios y con un humor bastante absurdo, pero que tiene esos puntos de humor que tienen por aquellos lares que te puede sacar una sonrisa más si la ves con unos colegas. Un saludo. Let the Wrong One In, ¿no sería la del monolito de piedras? Hostia, no, creo que no es esa. ¿Pero sabes cuál te digo yo? ¿O tú no la viste, la del monolito de piedras, sí, también de vampiros irlandesa? Me suena el monolito de piedras, pero esta, la que dice Chemix, es una que yo he visto en algún momento en alguna madrugada de Sitges, y es una película que es una comedia de vampiros. ¿La llegaste a comentar? Descacharrante. No estoy seguro, porque lo estoy valorando, y igual vete tú a saber si no la comenté. Igual se me pasó, porque esto suele pasar en los festivales. Sí, tenemos acumulamos y luego... Que comentas igual, pues eso, la mitad de lo que has visto, tres cuartas partes, pero te queda la otra parte. Entonces, quizás lo buscas. Como off-season, es la gran olvidada. Sí, pobre off-season. Te vas a ir de vacaciones, Jordi, y no lo vamos a comentar. Pero bueno, son cosas que ocurren sin audiencia. No pasa nada. En cualquier caso... Date el piro vampiro, hostia. Puta. Eso es un poco de los 80, ¿no? También, o sea, me refiero que el señor que ha querido distribuir esta película por los lugares del internet o por las plataformas, joder, que podía buscar algunos referentes más modernos. Es que parece casi el título de una comedia de estas de Martes y Trece, de la época. Del rollo. Sí, entre el robo de la jojoya y aquí huele a muerto, pues yo no he sido, date el piro vampiro. ¿Me puedes repetir el título en inglés, por favor? Let the wrong one in. Let the wrong, wrong de W-R-O-N-G, ¿no? One in. Vale. Está dirigida por Connor McMahon y también guionizada por él. Vale, pues ya me la tengo fichada, y si en el caso de que no la hayamos visto. Vale, no la he visto. Estoy empezando a leer la sí, sinopsis. Porque no tú, además, como eres de esta temática, en el caso de que la hubieras visto, ya te habrías dado cuenta hace rato. Bueno. Así que la tenemos pendiente para, no sé, para después del verano, para cuando se pasen los festivales de este año. Vete tú a saber. Pues, a ver si durante el verano me la puedo echar un vistazo, si está en alguna plataforma o si no, por las grandes redes. Sí. Y ya la comentaremos. Y si no, pero la buscas en versión original, por favor, porque yo pensaba que... No hace falta ni que me lo digas, siempre. Yo pensaba que este tipo de producto barato, pues en este caso irlandés, no iba a acabar en sitios doblados, ¿sabes? Me refiero que es la típica que se quedaría igual, pues eso, en VO y ya está. Pero bueno, sorpresas te da la vida, baby. Pues tenemos, de los estrenos, tenemos solo cuatro estrenos, y yo creo que solo hay uno que puede ser más bien remarcable. Sí, es yo una solo película, veo uno. Película de acción mezclada con thriller. La película se llama Bullet Train, o sí. Bullet Train, yo creo que se pronuncia Bullet, ¿no? Bullet. The Bullet. Bullet. Bullet Train. No la han traducido, o sea que... Tren bala. Tren bala. Que es un tren de Japón, se supone. Se supone, sí, porque veo aquí una especie de mascota japonesa, o sea que... Es una película que trae Sony Pictures, americana, por eso. 126 minutos, o sea, un poquito más de dos horitas. Dirigida por David Leitch. Sí, señor. Y luego tenemos ahí un reparto, pues, con alguna estrella y varios secundarios. Sí, y quizás algunas sorpresas que no sabemos si se deben decir o no, porque parece de esos cast que son bastante corales. Sí, bueno, yo voy a decir los principales porque sí. Están ahí, supongo que sí, se pueden uno, decir. Hay uno que pone la cara directamente, así que ese se puede decir. Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson y Joey King. Veo por ahí, uh-huh. Y luego hay otros conocidos también, pero no voy a decir por si acaso, eso. ¿Vale? Me parece entonces, correctísimo. Hasta ahí lo dejo. ¿Qué nos cuenta este Tren Bala? Bueno, pues el David Leitch, que recordemos que fue el director de Deadpool 2. Sí, también Atomic Blonde o incluso Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Yo ahí estoy... Yo tiro de meroteca. Sí, no, pero aunque nos han recomendado que la empecemos a ver a partir de la 5, sí. Que dice que es cuando pierde todo el rollo tuning y todo el rollo... Ya. Bueno, pues no sé. En una dimensión paralela, quizás. Se ve que la película está basada en una novela japonesa, uh-huh. de la escritora Kotaro Isaka. Y bueno, yo no sé si vale la pena contar mucho de la sinopsis. Yo igual diría que hay una serie de personajes con oficios un tanto particulares que se encuentran dentro de un tren. Sí, en un tren que en teoría hace un viaje sin escalas. Claro, un tren bala. No es un tren que vaya a tener una parada que te dé ocasión de, si pasa algo en el tren, salir. Eso. Sino más bien... Si pasa algo en el tren, va a quedar en el tren. Claro, y además si se trata de ese tren bala que pensamos que es de Japón, pues ese tren va a una alta velocidad, más velocidad que la alta velocidad que conocemos en Españistán, y que quizás hace improbable que saque, abrir puertas, que ventanas, saques la, y cosas de la mano, ¿no?, por la ventanilla, vamos. Sí. Yo no creo ni que se puedan abrir las ventanillas. Lo dudo mucho. Bueno, pues es el único estreno que viene para este viernes 5, que sí, de los cuatro que vienen, que vamos a destacar. Bueno, no sabemos nada de él, aparte de que está David Leitch y Brad Pitt por el medio y alguno más, pero tiene pinta de ser pues la típica película refrescante del verano. Sí, no para sé. Ir a pasar dos horitas eso, fresquito al cine y, bueno, que te den una de acción. Eso, y que te den una de acción y no sabemos si cal o arena. Eso ya habrá que verlo con la película. Pues sí, señor. Pues dicho esto, no sé si nos queda algo de agenda o hoy vamos a pasar a cosas que hemos visto y vamos a poder descargar un poco nuestras alforjas. Pasaría a cosas que hemos visto porque yo de agenda, pues bueno, aparte de que en el Festival de Sitges se siguen calentando cuestiones técnicas y motores y han cambiado su web y ya han abierto plazos para cuestiones de prensa y que hay alguna parte de los bonos a la venta y esas cosas, pues aparte de eso, agenda, a verla como tal, pues no la hay, al menos que nosotras conozcamos. Muy bien, pues dicho eso, vamos con lo que hemos visto. ¿Qué quieres empezar? ¿Por series, que las tenemos ahí un poquito olvidadas? ¿Por algún largo? ¿Qué prefieres? Yo empezaría por largos, porque ¿sí? las series siempre nos caben como pequeños ladrillos más allá del horizonte. Pues, ¿quieres hablarnos de una cosita que ha traído Joseph Kosinski? Por ejemplo, es un hombre, un tío muy currante en los últimos tiempos, porque quizás el top, y nunca mejor dicho, la redundancia de los registros del señor Kosinski últimamente, pues ha podido ser Top Gun Maverick, que ya la comentaste, Jordi, en el Sin Audiencia 1006, hace poquito, hace un mes y medio escaso, pero os recuerdo que también Mr. Kosinski es el autor de Oblivion o de Tron Legacy, ambas comentadas ampliamente en Sin Audiencia en su momento. Oblivion en el Sin Audiencia 532 y 550, Tron Legacy en el 423. Joder, qué lejos están, ¿no?, las cosas. Y eso que se supone que este es un director actual, ¿no? De estos de los últimos tiempos. Sí, bueno, el director actual que lleva dos décadas dirigiendo, claro. Es eso, que va por ahí la cosa. O 15 años, cuanto menos, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, Kosinski, mientras estaba haciendo Top Gun Maverick, pues estaba también con otra mano, en otro proyecto, supongo que también pues al sobrevenir la cuestión pandémica estas últimas temporadas, pues algunos directores han tenido que reestructurar sus proyectos y sus producciones y bueno, pues a Kosinski se le acabaron juntando, en estreno al menos, pues tanto Spider-Head como Top Gun Maverick en este 2022, ¿no? Que en el que estamos viviendo ahora mismo. Y entonces, pues Spider-Head, yo sin haber visto Top Gun Maverick, pues tenemos a un Kosinski mucho más evidentemente cercano a Oblivion y a Tron Legacy que no a una película de expertos pilotos del ejército de Estados Unidos. Y bueno, Spider-Head es a priori, y ya empiezo a contaros un poquito la jugada, una película de ciencia ficción, pero que tiene más matices, capas, subgéneros de los que aparenta, ¿no? Os cuento un poco de qué va esta Spider-Head. Tenemos un centro penitenciario como lugar donde ocurren los hechos. Es un centro penitenciario un tanto especial, un tanto fuera de lo ordinario, en el que se lleva a cabo el programa Spider-Head, que el programa Spider-Head es un proyecto de investigación, el que da nombre a la película, en el que reclusos voluntarios acceden a ser objeto de experimentos que están centrados en algunos nuevos fármacos y/o sustancias que son capaces de influir o modificar el comportamiento humano. Entonces, estos experimentos están dirigidos por el doctor Amnesty, que es un experto farmacólogo, y en la película, en Spider-Head, a través de un recluso, de uno de los reclusos que están en este centro penitenciario, llamado Jeff, comenzaremos a conocer a fondo este tipo de investigaciones y sus posibles avances y posibles implicaciones en el mundo real. Y pongo puntos suspensivos, ¿no? Este es un poco la sinopsis o el objetivo que tiene un poco Spider-Head como película, como historia en imágenes que nos trae el señor Kosinski. Y he de deciros también que la película está basada en un relato corto titulado Escape from Spiderhead, del señor George Saunders, que en su momento este relato corto se publicó en el semanario The New Yorker, ¿vale? No está, quizás esté compilado en algún libro de relatos, pero que era el típico relato corto que aparecía en una revista semanario, ¿no? Y la verdad es que con este planteamiento inicial que os he planteado, que nos plantea la película, la verdad es que en el fondo y a lo largo del metraje, pues tenemos más drama y suspense psicológico que la esperada ciencia ficción que apuntaba la sinopsis en sus comienzos en la película, ¿no? También tenemos un poco de drama carcelario, también tenemos atisbos de distopía, sobre todo porque a lo largo de la película nos van contando que estos compuestos experimentales con los que hacen pruebas con los presos de este penal, pues la idea es que se acaben utilizando en el mundo exterior y con un uso comercial. Me refiero que eso también pues es la parte un poco más espeluznante, ¿no?, que tiene el guión de Spider-Head. Y es que si el comienzo nos promete una cierta profundización en esta evolución farmacológica para tratar el comportamiento humano en modo ciencia ficción, luego os he de decir que no se acaba desarrollando de tal manera, ¿vale? Y tenemos bastantes elementos atractivos a nivel argumental. Me refiero que tenemos, aparte de la cuestión farmacológica y de su posible uso para las masas, también tenemos una prisión que es una prisión muy sui generis, que es más una prisión de diseño en la que los presos están poco menos que voluntariamente, pero eso sí, con la condición de que se sometan a todos los tratamientos que les ofrecen en el lugar. También tenemos pues algunas implementaciones tecnológicas. Se supone que esta historia o ocurre en el momento actual o ocurre en un futuro bastante próximo. Me refiero que no es tampoco anticipacionista, pero es casi de futuro cercano, ¿no? Un poco. Y también pues se nos enseñan algunos dispositivos experimentales también pues bastante interesantes que se podrían haber pues utilizado un poco más en la trama, pero al final el guión o los guionistas deciden acabar centrándose un poco en la psicología de los presos, en sus dramas personales y en una especie de necesidad de algunos de ellos que tienen por el concepto de la redención, ¿no? Más allá de que los guionistas se empiecen a olvidar por el camino en la historia de las jugosas posibilidades que ofrecen esos diferentes fármacos con los que se experimenta, porque no solo se experimenta con uno, sino con una especie de media docena de ellos y sus posibles también pues aplicaciones mainstream a gran escala, ¿no? Entonces, para mi gusto, es una película que empieza muy bien, que incluso te seduce, ¿no?, con el planteamiento y con las posibilidades que hay en torno pues a esos compuestos, que no es Compound B, pero podría serlo alguno de ellos, bastante cercano, porque más que nada pues hay algunos, por ejemplo, que te hacen reírte de cualquier cosa, ¿no? Eres incapaz de sentir empatía por la cosa más abyecta, que todo te va a hacer gracia, por ejemplo. Hay otros que sirven para infringir psicosis o paranoia. Hay otros que te sirven para sentir empatía por alguien que tienes cerca. Me refiero que ese nivel, además con los dispositivos que cuentan experimentales en la prisión, que pueden dosificar mediante una especie de aplicación móvil las dosis que meten en el cuerpo de los presos casi en tiempo real, pues da mucho juego, muchas posibilidades, pero parece ser que ese peso moral que ejerce pues el currículum de los presos en los guionistas, parece que decidan que pues eso, que lo que deben hacer es no desarrollar la parte sci-fi, sino más desarrollar pues esa parte un poco dramática, porque además todos los presos y presas que participan en esta prisión, en este proyecto experimental, todos tienen de cadena perpetua para arriba. Me refiero que no son, son todos joyitas o joyitas y medias, ¿no? Pero, aún así, en el argumento pues han decidido que se debía entrar en esa, se debía abrir esa puerta del drama, ¿no? Del arrepentimiento, de la redención como elemento de juego dentro de la historia, lo cual pues yo creo que le quita un poco de fuerza a la otra parte que a efectos de entretenimiento pues quizás podría haber dado mucho más juego, ¿no? Luego tenemos también un reparto bastante atractivo, y no lo digo por Chris Hemsworth solamente. Tenemos a nuestro querido Thor de la Marvel haciendo de director de los experimentos. Es más, un tipo muy locuaz y muy amigable en los primeros minutos de la peli, pero que luego vamos a ver que esconde secretos. Y de hecho, hay algunos momentos en los que el registro de Chris Hemsworth se acerca bastante al del concepto que os podéis imaginar algunos, como es el de Mad Doctor. O sea, me refiero que aquí Hemsworth posiblemente esté en uno de esos pocos papeles, al menos hasta ahora, que este tipo ha hecho con matices un tanto oscuros y fuera de su encasillamiento de héroe de la función, ¿no? Aquí no es el héroe, aquí no hay héroes, hay presos y tíos que hacen experimentos con presos, lo cual pues también mola que no haya a priori héroes. Lo que pasa que luego, pues conforme vaya avanzando la trama, pues ya veremos que eso cambia un poco, ¿no? Luego también tenemos al Miles Teller, que os recuerdo es el gran baterista de White Plus, que yo le he marcado ya con ese cuño desde la primera vez que lo vi, ¿no? O la primera vez que recuerdo haberlo visto, que seguramente lo habría visto alguna vez más. Y él es, con permiso del Chris Hemsworth, pues el verdadero protagonista de la función. Es el preso a través del cual vamos a descubrir qué es todo lo que se hace en esta prisión, los objetivos del grupo de científicos y un poco pues la puerta de entrada a la galería de presos y presas que tiene la prisión, ¿no? Con el personaje de Miles Teller. Porque luego también en la misma prisión y haciendo también de presa tenemos a la Journey Smollett, recuerdo también coprotagonista, actriz de la serie Lovecraft Country, la que acompañaba al protagonista y que también aporta su parte de drama a la función. Y a diferencia del Miles Teller, pues aquí a la Journey Smollett yo creo que la han desaprovechado un poquito. Es una mujer que tiene ahí pues un trasfondo importante para sacar adelante situaciones difíciles. Ya lo demostró en Lovecraft Country pues de sobras y con creces. Y bueno, aquí pues creo que se le podría haber dado un poco más de cancha en la función, ¿no? Hay que decir también de la Journey Smollett que al menos está planeado, ya veremos si llega o no a su punto final. Tendremos para 2023 el spin-off proveniente de Birds of Prey con su personaje de Black Canary. Ya veremos a ver si al final pues eso acaba saliendo en 2023 o no, o vete tú a saber. Luego también, como curiosidad, hay en el reparto de Spider-Head encontramos a un tipo grande, gigante, con una cara de mala hostia que flipas, que quizás nos pueda sonar a algo, o no, o simplemente no es lo que nos pueda sonar, un poco ese su perfil físico. Y este señor es el señor Nathan Jones. Es un mazacote de pavo, un wrestler australiano que tiene unos rasgos un poco característicos que quizás, si hacemos un poco de memoria, resulta que nos sonará de Mad Max Fury Road, por ejemplo. O del, yo creo que está igual, no tanto que Mad Max Fury Road, de la quinta parte de Scorpion King, que yo no sabía hasta que he empezado a rebuscar en el currículum de Nathan Jones que existían cinco partes del Rey Escorpión, pero bueno, ahí van tirando. Y luego también, casualmente, Nathan Jones igual os pueda sonar porque hizo también un papel en Fast and Furious Hobbs and Shaw, que la hemos nombrado antes, o en la Mortal Kombat del año pasado, de 2021. Me refiero que el tipo grande de la función, el tipo de con más cara de mala hostia de toda la prisión, pues este es el este señor del que os hablo. Y además, os he de decir también que si, igual que Journey Smollett, para el año que viene tiene previsto meter cucharada en el spin-off de Black Canary, el señor Nathan pues estará en lo que va a ser la precuela spin-off del personaje de Charlize Theron en Mad Max Fury Road, en la película prevista para 2024, Furiosa, que, recuerdo, estará protagonizada por Anya Taylor-Joy, que hará del personaje de Furiosa, pero en su parte más juvenil, o más juvenil entrando en la madurez respecto a la película original de Mad Max Fury Road. Luego también he de decir que en Spider-Head, y ya salgo un poco del reparto, pues también los efectos especiales, la estructura domótica que tiene la prisión, porque, a ver, no os voy a engañar, es un pequeño spoiler que se resuelve en el minuto uno de la película. Esta prisión está ubicada en una isla, en un lugar remoto de algún lugar, no sé si del Océano Índico o del Océano Pacífico, y solo se puede llegar o en barco o en hidroavión o helicóptero a dicho lugar. Me refiero que eso juega a favor del diseño de producción para tener una especie de prisión high-tech en la que pues ha primado un poco el diseño, vamos a decir, domótico y monolítico al respecto de la naturaleza que hay en la isla, ¿no? A ese nivel, pues es uno de los puntos vistosos que tiene Spider-Head. Y luego también el interior de la prisión, pues se ha querido jugar un poco con este rollito de arquitectura elegante que, por ejemplo, teníamos en Ex Machina, por decir uno, un título también de ciencia ficción que me recuerde este tipo de registro arquitectónico, pero igual menos currado o menos elegante que lo que era Ex Machina, o al menos el recuerdo que tengo yo, ¿no? Y luego también, pues, tenemos en la parte de efectos especiales, pues esos dispositivos que los presos portan en la base de su columna vertebral, a la altura de la cintura, aproximadamente entre los riñones, donde se colocan un poco las cápsulas con dosis de los diferentes fármacos experimentales que, evidentemente, pues van, una vez se administran las dosis, directamente pues a la columna vertebral y al sistema nervioso, sobre todo, ¿no? Que me refiero que, recuerdo, son experimentos que tienen que ver con fármacos que influyen o que pueden alterar el comportamiento humano y claro, pues qué mejor lugar que directo al sistema nervioso para que todo eso pues se tenga que hacer su efecto, ¿no? A ver, o sea, no me voy a enrollar más y haciendo un poco resumen de todo esto que os acabo de decir. La peli, para mi gusto, pues me deja una sensación de oportunidad perdida. No sé si el relato original o la intención de los guionistas y del director pues era hacer este registro directamente, pero, joder, o sea, tampoco voy a decir que sea una película que no haya que ver, porque tiene un cierto interés y hay muchas partes y muchos momentos, sobre todo los que tienen que ver con el doping y sus consecuencias con los presos, que están muy guapas y muy interesantes, pero a mí no me acaba de convencer esa indecisión de no ir por los derroteros del camino más duro de la ciencia ficción. Entonces, pues a mí, pues eso, me ha dejado un poco así como a regusto de oportunidad perdida. Y luego al final también he de decir que en el final, pues parece ser que alguien decidió, dentro del equipo del guión, que les estaba quedando una peli muy seria y parece que se quieran resarcir en la parte del final haciendo bromitas con algunos presos, con lo cual, pues, no sé, como que queda un poco deslucido, ¿no? Aparte de que el final no me convence para nada Aparte, pues encima, pues haciendo bromas que podrían ser totalmente prescindibles, ¿no? Pero ya os digo que, en general, no deja de ser una peli de ciencia ficción, aunque tenga bastante más carga dramática de lo que nos gustaría. No porque no haya drama, sino que simplemente esos minutos de drama se podrían haber empleado para implementar la parte de ciencia ficción. Con lo cual, pues igual ahora estaría yo hablando aquí en otros términos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Son esas ocasiones que se presentan en la vida y que igual, pues el señor Kosinski y sus colegas del guión, pues dijeron, pues oye, mejor vamos a hacer más humanos a los presos, que no dejan de ser humanos, evidentemente, y no nos metemos en fregados más duros porque quizás, no sé, igual es menos atractivo. Ni idea. La cuestión es que a mí me convence, pero me convence solo un poquito. Muy bien. Pues dicho esto, yo os voy a hablar también de un largometraje. Sí. Que además fue el pasado 24 de julio, a las 6 de la tarde, fue la película que concluía la 19ª edición del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. Y una de las triunfadoras del festival, sin duda alguna. Sí, sí, sí, sí. Estamos hablando de la película India, RRR, triple R, que, bueno, estas tres R son el acrónimo de Rise, Roar, Revolt. ¿Vale? Más claro imposible. Bueno, o sea, pues, ¿qué tenemos con esta triple R? Bueno, pues aquí tenemos a un señor que se llama S.S. Rajamouli, que además de dirigir, guioniza, basado en una historia de Vijayendra Prasad. Vale. Es una película que adapta libremente una parte de la revolución por la independencia de la India contra el Imperio Británico, ¿vale? Bueno. Entonces, lo que hace el director, Rajamouli, es coger a dos de los revolucionarios indios que existieron en la vida real, Aluri Sitarama Raju y Komaram Bhem, y los unen en una historia a pesar de que ellos en la vida real no se llegaron ni a conocer. Bueno, es ficción. Es ficción. Entonces, crea una historia ficticia. Bueno. Estamos en el periodo colonial contra el ejército británico en el año 1920 y bueno, pues aquí lo que tenemos es una película, claro. ¿Qué os podéis encontrar? Para quien no esté, porque además son 3 horas de película. Claro, es una peli de Bollywood al final, ¿no? Sí. Y entonces, quienes no estén acostumbrados al cine indio, el cine indio, hay diversos temas de cine indio. Está el cine indio de amor, con mucho baile, historias con el protagonista masculino y la protagonista femenina, donde hay equívocos, donde hay enfados, pero luego todo se acaba solventando y acaba en un gran baile y... Que sería la típica historia de Bollywood. Sí, o comedia romántica, ¿no? Comedia romántica. Sí, luego tendrías también las historias más serias, más dramáticas. Uh-huh. Por ejemplo, recordabas tú una que viste hace unos años. Sí, la de los bandoleros. La de los bandoleros. En el siglo XX. Que era con un corte más dramático. Sí, mucho más western, incluso. Y menos dado a un poco la comedia. Uh-huh. Y luego están las películas que alternan este tono de acción con comedia... con, no voy a decir gore, pero violencia explícita. Sí, sí, sí, acción extrema. Sí. Y canciones y bailes, o sea, es que lo meten todo. Entonces, un buen ejemplo de esto sería la película de la cual ya hablamos en el lejano programa 712, en el 2016, que era Action Jackson, que yo creo que es muy buena entrada para el cine indio, para ver lo que son capaces de hacer a nivel de escenas de acción, coreografía, lucha, efectos especiales. Sí. Y yo creo que después de ver Action Jackson ya estáis preparados para ver esta triple R, que ya son 3 horazas. Y entonces aquí, ¿qué encontramos? Aquí vas a encontrar una película con humor, pero una película con violencia descarnada, con una durísima crítica al colonialismo inglés, o sea, durísimo. Bien, me gusta. Pero también con momentos de amor, con momentos de amistad, porque en realidad la película podría describirse como una buddy movie. De estos dos personajes que no se conocieron en la realidad, pero que aquí sí cruzan sus destinos. Y todo aderezado con una épica de lo que le supuso al pueblo indio conseguir la libertad, ¿no? Exacto. Que en el fondo, de hecho, el número musical que cierra la película es un repaso de toda esta gente que ayudó al pueblo hindú a indio, perdón, sí, que hindú es la religión, indio, a conseguir la libertad del Imperio Británico, ¿no? Entonces, pues en la canción final se hace un repaso a todos estos líderes del pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, debo decir que pensad también que India, el tema del heteropatriarcado está muy vigente, aunque tengan diosas como Shiva y no os equivoquéis, ahí hay un machismo. Es muy tradicional. Hay un machismo tradicional imperante que relega a la mujer a un papel secundario. En esta película, si queréis hablar en plata, es un duelo de nabos. O sea, son ellos dos los grandes protagonistas. Hay mujeres que aparecen circunstancialmente, pero siempre como complemento. Eso sí, en el lado británico te pone una mujer que puede ser tan mala, tan sádica como cualquier hombre o peor. Como Margaret Thatcher. Mucho más. Mucho más. O sea, sí, sí. Pero bueno, británica. Claro. Como contrapartida ponen también una británica buena, que es el único británico o británica buena que sale en toda la película. Vale, pero bueno, vale. Ponen como diciendo, puede haber algún británico que se pueda salvar. Entonces vamos a dejar una pequeña puertecilla, ahí a lo lejos una ventanica, un ventanuquillo, sí, de esperanza de que haya algún británico que valga la pena, ¿no? Sí. Porque claro, está todo desde el prisma de los indios, que bueno, claro, que realmente... Y de su independencia también, lo pasaron muy mal. Claro. ¿Qué decir de esta producción? Bueno, esta producción es brutal. Es brutal a nivel de gente. Claro, ellos a nivel de extras pueden poner todos los extras que les apetezca. Barra libre. Pero arriesgan en las escenas de una manera brutal. O sea, hay escenas en que una multitud empieza a intentar tirar una valla con alambres y tal, que tú dices, es que se van a hacer daño. En algún momento del rodaje se tuvieron que hacer daño. Alguien pilló cacho. Hay escenas con alambradas que también se ven peligrosas. Hay algunas escenas con especialistas que dices, hostia, es que se han tenido... O sea, un poco lo que pasaba en The Raid, ¿no? Sí, claro. Que dices, se han tenido que escapar aquí algún golpe, alguna luxación... Alguna toñina gorda. Sí, sí. Aquí alguno ha tenido que sufrir las consecuencias y el set de rodaje tenía que estar con unas cuantas ambulancias al lado. Estoy convencidísimo. Dicho esto, los dos protagonistas, que son N.T. Rama Rao Jr. y Ram Charan, bueno, pues están en sus papeles de... Quien no haya visto películas indias, debemos decir que las escenas de acción están muy bien rodadas, con cámaras lentas, efectos a lo Matrix, coreografías súper cuidadas, pero todo altamente improbable. Claro. Todo entonces, fuera, digamos, de los parámetros de la física, ¿no? Sí, y a medida que estos dos personajes van corriendo metraje de la película, cada vez sus hazañas son más increíbles y memorables, hasta el punto de convertirse prácticamente en superhéroes. Bueno. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y cuando digo superhéroes... Y sin tomar nada. Superhéroes del corte de lo que podría ser un ojo de halcón o una viuda negra, incluso un poquito por encima. Joder. Porque hay alguna escena que dices, joder, si no tiene algún superpoder, este superfuerza ha de tener. Claro, claro. Al menos, madre mía. O levantar 200 kilos más que uno normal, ¿no? Que un humano o sea, normal. Levantar una moto con una mano sobre la cabeza no está al alcance de cualquiera. Yo, ni siquiera de Clint Barton. ¿Eh? Yo si la levanto con las dos manos y es una Vespa, bueno, pues yo voy justísimo. Dicho esto, la película, debo decir que las escenas de acción son súper épicas, acabas vibrando, o sea, porque realmente dices... Te metes ahí, ¿no? Has de entrar en la película. Has de entrar y cuando entras en la película dices, oye, que hagan lo que quieran, porque realmente me están dando un disfrute, un entretenimiento, sí, sí, sí, que otras producciones no me dan. Y bueno, ya voy a comulgar con ruedas de molino porque es lo que me están pidiendo, sí, y sí, yo sí, lo compro. Debo decir que el CGI, en alguna escena con animales, precisamente para no maltratar animales... Imagino. Pues sí que está un poquito cantoso. Hay alguna transparencia, algún tigre, algún lobo. Bueno, hemos visto cosas peores en cualquier producción de estas de serie B, sí, y sí, no sí, nos hemos rasgado las vestiduras. Por sí, lo tanto. O incluso unicornios. Cualquier cosa. Entonces hay que hacer un poco la vista gorda con esto. Y y a partir de ahí disfrutar la película, porque además la película dura 3 horas. Yo no sé si las 3 horas son necesarias. Bueno, ellos es que planean las películas como para pasar la tarde entera. Claro, pero ellos en su guión, pues claro, tienen una historia. La historia ha de tener traiciones, idas, venidas, claro, compañerismo, pero luego el no entender las motivaciones de la otra persona y girarse todo y pasar de la amistad más exacerbada a uno casi matar al otro, y bueno, cosas ya. brutales que te hacen una montaña rusa. En el momento que tú crees que está todo perdido, uno de los intérpretes se pone a cantar, pero esa canción lo que hace es instigar a la revolución, no es una canción gratuita. Ya. Entonces, a ver, yo entiendo que para un ojo occidental, poco acostumbrado a mirar al cine oriental, ya sea cine tailandés, japonés, chino, coreano, indio, sí. pues pueden extrañar muchas cosas, porque es un compendio de muchas cosas. Pero dicho esto, si te abres de miras y te pones disfrutón o disfrutona, lo vas a pasar muy bien. Sí, porque sí, además, todas estas escenas de acción, oye, no se ahorra la sangre, roturas de huesos, luxaciones. La película es muy visceral en cuanto a que los sentimientos que están a flor de piel por lo que les pasa a los protagonistas, cuyas historias se van explicando con flashbacks a lo largo del metraje, pues cuando realmente por lo que hacía el ejército británico con los indios, se ha de reflejar que mataba mujeres y niños, pues se refleja que mataba mujeres y niños. Ya. Entonces, es muy curioso porque estás en una escena de clara viscómica y a los 10 minutos estás viendo morir niños. Ya, que además con un disparo en la frente y la sangre saliendo. O sea, sí. En este sentido, la película, pues eso, es una montaña rusa de sensaciones, de que pasa de un género a otro de una manera demoledora y a lo que no estamos acostumbrados. Pero ya te digo, abriros de miras y lo vais a pasar bien. Tú lo has pasado bien, ¿no? Yo lo he pasado muy bien. Y eso que me la he visto en casa, 3 horas de película. Yeah. Y yo encuentro que verla en Vic como película final del festival de Nice de Cinema Oriental tuvo que ser un disfrute. O sea, ver esa película en comunión con otras personas. O incluso con otros indios que pueda haber por ahí, originarios de India, ¿no? O sea, que digan que seguro que se escojonan. Disfrutarla en comunión ha de ser brutal. O sea, si tenéis la ocasión de verla en pantalla grande en algún festival que la ponga, qué raro, porque ya te digo, bueno, que estos productos pues es difícil pillarlos, porque ya no van ni siquiera a festivales de género, van directamente a festivales que ya tratan pues cine oriental. Exacto. O festivales más especializados. Sí, en algunas ciudades grandes también yo he observado, al hilo de esto que comentas, que a veces se hacen pases únicos de algunos títulos que tienen que ver sobre todo con Bollywood. En Barcelona, por ejemplo, pues en algunos cines así como de menor calado comercial, como son los cines Girona o los Maldá, a veces. Y a veces que repasas la programación de cines de estos a ver si encuentras cosas sorprendentes, dices, hostia, ¿qué hace una película india aquí? Pues supongo que en sitios como Barcelona hay una comunidad de esta parte del mundo, no digo solo indios, también pakistaníes o de los países limítrofes. Pensemos un poco, India y Pakistán ahora están separados, pero lo que es la raza es la misma raza. No, incluso creo que bajo el Imperio Británico estaban juntos. De hecho, estaban juntos. Se separaron después de la independencia. Entonces, la película es una película que ha costado la friolera de 70 millones de dólares para ser una película de India. Para eso es una cifra de superproducción absoluta. Total. Pensemos que una película cara en Hollywood son 200 millones de dólares, pues 70 millones de dólares para una película de India es superproducción, está muy bien. Es una película que ya ha recaudado más de 100 millones en todo el mundo antes de que la comprara Netflix para distribuir. Ya, claro. Con lo cual, ahora Netflix ya distribuyéndola, supongo que les ha salido rentable la película. Os dije el truco de cambiar el idioma para acceder a la película. Netflix ha debido ver que tanta gente lo hacía que ya, en el idioma castellano, ya ha puesto la película. Ya la incorporó. Y a la gente friki que ve estas cosas como yo, ya me salían recomendaciones. Vale. Entonces, está bien que hayan rectificado. Pero si no, es muy fácil. Buscador las 3 R's y os saldrá la película. O sea, que la podéis disfrutar ya en la programación habitual de la Gran N. De la Gran N, claro. Yo me lo he pasado muy bien. Hay canciones, hay alguna canción, hay bailes, alguno. Tampoco os penséis que es un musical, porque no lo es. Exacto, ¿eh? Porque igual, una estimación, en 3 horas, ¿cuántos números musicales puede haber? 4. Media docena. 4 contando, bueno, el del final. No está mal. Entonces. El final. Y además, salvando... Seguro que Acción Jackson tenía más. Por ahí iría. Puede que alguna más, menos metraje. De todas maneras, debo decir que una de las escenas la podemos considerar musical, porque es un baile en una fiesta, pero es un baile para, después de una humillación a la raza india, demostrar que a lo mejor físicamente los indios pueden superar a cualquier británico. Entonces, bailando. Exacto. ¿Y qué bailando? No es bien una canción, sino que es una escena de acción con baile, ¿vale? Lo que podría ser un duelo de baile de los años 80 o 90, como hacían en el hip hop, ¿no? Por ejemplo, sí, con el breakdance. Con el breakdance, sí, señor. Sí. Entonces, pues de ese estilo, versión india. Yo me lo he pasado muy bien. Yo es una película que he disfrutado mucho y que la recomiendo abiertamente. Yo te quería preguntar, ya que es una película por la pues eso, que hace un poco apología de la historia de la independencia, ¿no?, de India, a pesar de que sea ficción, pero a efectos bélicos, ¿hay también escenas de grandes enfrentamientos bélicos o es todo más guerra de guerrillas y es y que conflicto ahí social? No quiero decir... Hay sorpresas. Claro, no vale, quiero hacer spoiler, pero pues digamos que por las circunstancias va a haber más guerra de guerrilla, claro, que no grandes enfrentamientos entre ejércitos. Vale. Porque precisamente una de las motivaciones de uno de los personajes es conseguir material para que los indios que no tienen material para guerrear puedan hacer frente al ejército británico, ¿vale? Eso. Entonces, bueno, pues entonces sí que es verdad que va a haber escenas de multitudes indias que en número puedan superar a los ingleses, aunque van mejor armados, sí. En algún momento dado ya no aguanten el maltrato como pueblo y puedan rebelarse y pueda haber escenas de lucha. Uh-huh. En fin, ya una de las primeras escenas que cuando uno de los personajes te lo presentan que es casi la escena inicial, ya te deja el culo torcido, dices, va a ser todo así. Luego hay otra escena en un palacio imperial británico con animales que también dices, ¿pero esto qué es? Y escenas locas y brutales hay un montón, pero luego hay escenas de tortura muy duras, uh-huh, que rompen completamente con lo que decía, con escenas que pasan 15 minutos antes donde hay un rollo de buddy movie y intenta ligar con esta chica, sí, yo te ayudo y comedia, un poco comedia, perra, o sea, es muy difícil catalogar la película porque va fluctuando y va discurriendo por diferentes partes del cine, sí, y sí, diferentes géneros, y entonces, bueno, pues hay que asumirlo porque es así tal como cual, lo hacen, sí. Y bueno, pues una película es forma de que hacer. Claro que te lo da todo, ellos lo entienden así y bueno, pues es un rato súper agradable. Decir que hay una parte del reparto que es británica con uh-huh, Ray Stevenson, Alison Doody, por ejemplo. Y que la película, yo la he visto en versión original, sí, está a ratos hablada en inglés, claro, porque también algunos de los indios, digamos que están, el ejército británico cogía indios, digamos que aceptaban el colonialismo y los tenía incluso pues en su policía o en su ejército. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es historia al final. Claro, los indios consideraban a estos otros indios traidores. Claro, cipayos. Claro, entonces, pues tanto cuando hablan los británicos entre sí o como cuando hablan con algún alguno de estos indios traidores, por llamarlos sí. por etiquetarlos, que tienen bajo sus órdenes, pues hablan en inglés y claro, los indios entre ellos pues hablan en indio y entonces, bueno, pues tienen en sus lenguas de allá. Entonces, bueno, pues tienes variedad de idiomática, pero bueno, con buenos subtítulos porque ya los ha sacado de manera oficial Netflix y la película se disfruta pues mucho. Pues yo, o sea, independientemente de no haberla visto, me alegra mucho que una película como esta, que a pesar de que sea ficción y a pesar de que una persona con la mirada desviada pueda pensar que hace apología del nacionalismo indio o alguna cosa así... Hombre, destila un odio hacia el Imperio Británico, ver, profundo, ¿eh? Sí, pero o sea, es quiero que... decir, esa gente... Pero estamos, Jordi, en un momento, ya era hora, en el siglo XXI, en el que... estamos empezando a desbancar esa mirada blanqueante de la historia en general que hay en todas las partes del mundo, en India incluida. Entonces, aunque sea a partir de ficción y aunque sea con pelis que son un poco flipadas como RRR, a mí me congratula que en todo el mundo pueda haber gente comprobando qué opinión tienen algunos indios de su paso bajo la corona británica, lo cual me parece pues correctísimo, ¿no? Pues a mí me caen fatal y los retrato así, ¿no? Porque si no parece que los imperios y las colonias han pasado a lo largo de la historia como si hubiera sido un camino de rositas y a veces, pues bueno, conviene ir a la base un poco, ¿no? Yo creo que todavía hay mucha gente desinformada, si no solemos de ver la deriva política de este país, ya, que se piensa que el imperialismo y el colonialismo es bueno y el hombre blanco ha de dominar a las demás razas. O debía, porque ya no las domina. Pero también somos muchos hombres blancos que no hemos elegido nacer con esta raza, eso, que somos plenamente conscientes de la mierda que fue el colonialismo y el imperialismo. Exacto. Y que nos congratula absolutamente cómo cada uno de esos pueblos y esos países ha conseguido la libertad, quitándose el yugo, ya sea de España, de Holanda, de Francia, de Inglaterra o de cualquier otro imperio que quiso sacar la riqueza de esa gente y pues domarla y ponerla bajo su yugo. O sea que, bueno, en este sentido, yo creo que también depende del pensamiento crítico de las personas y de los seres humanos que sean, porque hay gente que ni son personas ni son seres humanos. Simplemente son entes antropomorfos que yo creo que mononeuronales que existen, ¿no? En fin. Pero eso daría para muchos programas. Claro, sí, porque la mononeurona se supone que es solo propia de organismos microscópicos. Pero bueno, quizás habría que reestructurar la pirámide biológica. O a lo mejor tienen muchas neuronas y solo les funciona una. Eso, están fundidas, yo qué sé. Vete a saber. A veces pienso que tengo pocas, pero bueno, hay gente que parece ser que tiene menos aún. Bueno, en cualquier caso, eso, que me alegro en general de que RRR sea un éxito a nivel mundial y que esté en la gran N, aunque no sea una R, y joder, que antes no os he dicho el título de esa película de bandoleros que yo vi hace un par de años en el Festival de Cinema Oriental y que me gustó mucho y que yo creo que es una pequeña joyita del cine indio, pero saliéndose un poco del mainstream, que era Son Chiria, SONCHIYRYA, ¿vale? Programa 909. Lo he estado buscando mientras estabas ahí comentando la triple R. Como no comentamos muy a menudo, no porque no nos guste, sino quizás pues porque no se nos pone a tiro o porque en la cuestión cine indio, pues bueno, hay un poco de refuerzo, ¿no? Sí, por cierto, ya decíamos, precisamente con el Festival de Nice de Cinema Oriental, creo que acudió gente del Terror Molins, uh-huh, que hay muy buena relación entre los festivales, claro, de género, tanto catalanes como a nivel nacional, y ya precisamente, si no me equivoco, la película de Action Jackson la llevó Molins en un pase dedicado al Festival Nice de Cinema Oriental, uh-huh, en 2016. O sea, quiero decir que a veces sí que es verdad que otros festivales de género pues acaban programando alguna película de festivales más especializados como el Nice de Cinema Oriental, sí, y hacen una sesión especial pues para destacar alguna película. No sé si va a pasar esto con la triple R porque la distribuyó ya Netflix a, claro, nivel global y entonces a lo mejor no interesa, pero sería una cosa que estaría muy bien poder ver en alguno de estos festivales de otoño en pantalla grande esta película, sí, porque en pantalla grande tiene escenas que os aseguro que valen pagar la entrada. O simplemente, o sea, yo... O verla con gente afín y que disfrute como tú un tipo de película así. O sea, en este sentido también ahí invito, por ejemplo, a la maratón de cocheras a poner la triple R, lo que pasa es le va a comer el sitio de dos películas. Exacto, ocupa el lugar físico en tiempo de dos pelis. Pero bueno, la verdad es que con la proyección y con el éxito que está teniendo, yo, o sea, ya evidentemente si está la gran N por medio ya quizás no ocurra, pero un estreno a nivel estatal limitado tampoco sería muy descabellado, pero bueno, entiendo que lo veo muy difícil. Ocurrirá en otra década y no en esta. Sí, pero bueno, cuando los descendientes de emigrantes indios y pakistaníes que hay en España hayan duplicado o triplicado su número y ya sean un factor económico a tener en cuenta, ¿no? Entonces sí, cuando bueno, hay que llenar el bolsillo, no importa de dónde provenga el iba, dinero. A eso iba. Sí, yo, sí, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, pues oye, apuntamos triple R como diversión veraniega, o al menos entretenimiento fuera de lo ordinario. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos con lo indio y pakistaní en series? Pues hombre, si tú eres del rollo de imbricar ahí ladrillito tras ladrillito. Yo imbrico siempre que puedo. Eres un imbricator. Imbrico, ¿eh? Y machiembro, fíjate. Entonces, pues sí, yo creo que podemos, porque además yo no había pensado en el detalle, pero sí, está bastante hermanado que tras haber hablado de RRR podemos hablar de una serie que también tiene una serie, en teoría, bastante mainstream, que tiene anuncios en el metro todavía y en las marquesinas de los autobuses y tal desde hace semanas, y que también tiene que ver un poco con la condición de esa parte de Asia, ¿no? Del subcontinente indio, si lo podemos llamar de alguna forma, pero no solo en India, sino también un poquito más para allá. Sí, pues estamos hablando de la serie de Miss Marvel. Creo que esta es una miniserie que no Miss Marvel. No. ¿Vale? Esta miniserie, creo que de 6 capítulos, creo sí, que ya concluida. Lo que pasa es que nosotros solo hemos visto 3. A veces somos retrasados. Vamos retrasados. No, pero vamos a dar una explicación. Sí. Hemos visto solamente 3 porque los otros 3 los hemos visto del retorno de What We Do in the Shadows. Claro. Entonces, con esto, nuestra sinaudiencia nos disculpará, porque se entiende perfectamente. Sí, y porque no tenemos. Y más cuando hable yo de Miss Marvel y diga el efecto o los recuerdos que ha despertado en mí Miss Marvel. ¿Vale? Vale, yo también he de recordar a nuestra sinaudiencia que ya nos gustaría poder tener las horas de visionado que tenéis vosotros. Nosotros no contamos con ellas, desafortunadamente, y no me estoy justificando, pero ya caerá Miss Marvel completa en algún momento del futuro. Ahora tenemos la mitad, ¿no? Correcto. Bueno, pues decir de esta Miss Marvel que el sí, creador es Vishaka Ali y en la dirección pues varios nombres, pero sí, como podréis ver, Sharmeen Obaid-Chinoy, Adil El Arbi, Bila Fala o Mira Menon, entre otros. Sí. Entonces, bueno, pues realmente aquí, ¿qué ha hecho Disney? Ha dicho, pues vamos a conquistar Bollywood. O vamos a conquistar al modo Bollywood. No, pero vamos a conquistar Bollywood al modo Bollywood. O sea, es aquello de decir, nosotros vamos ampliando mercado. Y somos una máquina de ampliar mercado. Y nosotros con Black Panther nos hicimos con un pedazo de queso impresionante. Y nosotros. Y lo que está por llegar de Black Panther. Y lo que vendrá, claro, no, porque cuando abren el segmento, sí, siguen ahí. Ellos no dejan de cavar. Y entonces dicen, y cuando ya vimos que este segmento ya lo teníamos, pues venga, Shang-Chi. Y vamos también a por ese segmento. La parte china. Y luego con Eternals diversificamos y volvemos a tocar todos los palos. Ya en Eternals tienes una parte importante que representa a India y Pakistán, ¿vale? En uno de los Eternals. Entonces con Miss Marvel ya ha sido descarado. O sea, ya han cogido, dice, vamos a entrar de lleno en la comunidad india o pakistaní que haya en Estados Unidos, que además tengan religión musulmana, y vamos a tratar no solamente los problemas de una niña que puede tener superpoderes. Adolescente. Sí, una adolescente, sino los problemas de la comunidad. También. Porque se reflejan los problemas de la comunidad, los problemas precisamente de lo que hablábamos del heteropatriarcado dentro de la comunidad, de cómo. Dentro del Islam en sí. Dentro mismo, del Islam, cómo la mujer intenta ganar representatividad, pero le ponen palos en las ruedas. Totalmente. Todo esto sale reflejado en la serie, ¿vale? Y lo hemos visto también en la religión católica. No, evidentemente. Que no es que sea solo de ellos. Porque de momento, que yo sepa, las monjas no pueden dar misa, ni ser papas. Entonces, bueno, pues. Yo otro día entraremos en la farsa de la religión, eso, lo he dicho muchas veces. Sí, y sobre todo de las religiones monoteístas. Y las politeístas, me suda. O sea, pero todas, las politeístas son más divertidas. Que me da igual, que serán más divertidas, pero que soy ateo. Anda, todos a tomar. Yo también, pero guionísticamente se lucen, bueno, más las politeístas. Sí, lo que tú quieras, pero que no me hables de religiones, que no. Ya, te entiendo perfectamente. En fin, te estoy tocando las dicho esto, ¿qué problema le veo yo a la serie? El problema que le veo a la serie es que yo tengo un hijo de 15 años y una hija de 18 años. Y los dos estaban hace 6 o 7 años tragándose toda la programación del Disney Channel. Vale. Y eso representaba, pues, Los Magos de Waverly Place, Hannah Montana, bueno, todas estas series que habréis oído hablar, o los que hayáis tenido hijas e hijos en esas edades, pues habréis tenido que tragar también. Y Miss Marvel es muy, muy, muy, muy, muy Disney Channel. Pero es... hasta un grado... ¿Es igual o es peor? Igual. Peor de hecho, el Disney Channel que tú conoces. No, pero es que las series... Equivalente, digamos. Las series de Disney Channel no están mal hechas, o sea, no te equivoques. Series, yo no he dicho que estén mal. Las series de Disney Channel están... Hay algunas que son un poco más teatrillo, pero hay otras que están bien trabajadas, que tienen sus efectos especiales, que tienen sus cast, que mucha gente que ha salido de esa cantera luego ha destacado, ya sea a nivel profesional como cantantes o como actrices o como ambas cosas. Exacto. ¿Vale? Selena Gómez, Miley Cyrus, etcétera, etcétera. Y precisamente una de las series que se puede parecer más es Los Magos de Waverly Place. ¿Por qué? Porque ahí no tenían superpoderes, pero hacían magia. Vale. Entonces, solucionaban problemas a través de la magia. ¿Vale? Entonces, aquí solucionas problemas a través de unos superpoderes que te son concedidos por X. Y tienes amigas y amigos que te ayudan y... Entonces entronca todo mucho con esas series de Disney Channel. Y yo la he visto... O sea, si ya hablábamos de que la serie de Ojo de Halcón ya tenía un claro componente juvenil. Sí, sobre todo con el personaje. Yo aquí, joven, incluso por la edad de algunos de los personajes, yo diría que es infantil juvenil. Todo y que el tercer capítulo intenta darle un poquito de sustancia para un público más adulto. Sí. Pero los dos primeros capítulos son realmente muy infantiloides. Bueno. Muy infantiloides. O sea, y además, donde pasan las cosas, prom night, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que es Sota, Caballo y Rey. Es cómo descubro los poderes y la utilidad que tengo y cómo tengo el amigo que me soluciona todo, que recuerda tanto a ese amigo de Spider-Man. Y, a ver, es que es muy de cajón todo y a mí no me acaba de convencer. Sí que lo intentan arreglar con unos personajes que aparecen en el tercer capítulo que son... Al final del segundo. Bueno, al final del segundo, pero hasta el tercer capítulo no sabe realmente sus intenciones. Eso, y quiénes son, claro, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con estos personajes? Pues que son unos personajes que nosotros ya conocemos bien de otras series y de otra literatura y de la mitología india. Sí. Y entonces, ya sabemos que son unos personajes que puede parecer que te pueden ayudar, pero... que sus ayudas pueden traer consecuencias. No vamos a decir la palabra, porque sería porque un spoiler. Es muy obvia también. Sí, es muy obvia, porque viniendo de donde vienen y... Pues eso. Y de hecho, en los diferentes capítulos se nombra la palabra en cuestión en varias ocasiones. De hecho, en el capítulo 1, alguien achaca algo a... Sí, pero se pasa muy por encima. Luego no... Claro, pero hasta el tercer capítulo no ves la importancia que puede tener realmente eso. Porque digamos que durante los dos primeros capítulos, pues no parece que haya realmente un enemigo. Sí, o que sea simplemente... O un villano. Claro, a ver, interviene... Una serie de descubrimiento y exploración. Correcto, entonces de presentación de personaje. Entonces interviene la CIA, porque la CIA siempre interviene cuando ve algo que escapa a su control. Claro, y ahora se ve todo con los móviles. Correcto, y los drones, y entonces, claro, pues las organizaciones gubernamentales quieren controlarlo todo. Entonces rápidamente pueden acudir. Pero eso no son villanos, digamos que son instrumentos del Estado para tener todo bajo su control. Y entonces en el capítulo 3 ves realmente que ya puedes tener unos villanos. Sí, más al uso dentro del argumento. Entonces, no quiero decir que la serie me agrade mucho más, pero al menos me reconcilia un poquito ese capítulo 3 para hacer el esfuerzo de acabar de ver la serie, porque a mí los dos primeros capítulos, ya te digo, tuve un déjà vu tremendo de estar en el sofá hace 6 o 7 años aguantando lo que ponían mis hijos. Bueno, quizás yo como no tengo esos... Esos déjà vu. Esos prejuicios de como Channel. Como diría Ernesto Sevilla, tú tienes un buguelás. Un buguelás. ¿Sabes lo que es un buguelás? Explícamelo. Esto no lo he visto en mi puta vida. Pues sí, más bien era eso, un buguelás. Un buguelás porque, claro, evidentemente Jordi tiene su parte de razón y no te la voy a quitar porque es obvio. Es mi percepción, ¿eh? Ya te digo. Y la serie viene de donde viene, viene con un canal que se llama Disney, con un signo más, y esto es la herencia, vamos a decir, superheroica de esas series de aquella parte de hace pues una década aproximadamente. Pero yo he visto más cosas en esos tres capítulos como espectador un poco ajeno a los canales para teens incipientes, ¿no? Vamos a dejarlo en teens incipientes y no infantiles, que si no es como tratarlos de demasiados niños a los niños, que no, pero que pronto dejarán es que de ser niños. Disney Channel te aglutinaba las niñas y los niños de 6 años a 15 y 16, o pero, sea, es que... Pero esto se acerca más a los de 15. Y los de 10 y los de 12. Bueno, pero bueno, yo os voy... ¿Quieres verlo? Porque no quieres retrotraerte a los 10 años, pero no, porque, es lo que hay. Porque he visto cosas muy importantes que quizás un niño de 8 o 10 años no se va a dar cuenta. Bueno, que no lo comprenda todo no quiere decir que no lo vea. Bueno, yo simplemente cosas que he visto que me han llamado la atención, que ya os digo que en parte coincido con la opinión de Jordi, pero yo le veo quizás algún brillo extra, Max, que quizás pues lo veo pues porque lo miro con mis ojos, ¿no? Y ya está, ¿no? Lo primero de todo es que en estos tres primeros capítulos tenemos a una dupla de directores que diréis, veis en los nombres y decís, bueno, estos son de Asia Central como mínimo. Pues no, son belgas, de Bélgica, son el Adil El Arbi y el Bilal Fallah, que ya han hecho algunas películas en Bélgica de corte, vamos a decir, callejero o de street actual, ¿no? Me refiero que yo no las he visto, sé más o menos de qué van porque me he leído la sinopsis, pero lo que han hecho es un poco pues adaptar su lenguaje audiovisual actual a un personaje que podría haberse tratado con mucha más tradición o forma estándar de tratar, ¿no? Kamala Khan, que es la protagonista, el personaje protagonista de Miss Marvel, que es esta chica adolescente de familia estadounidense pakistaní que vive en Jersey City, si no recuerdo mal, y que es la que descubre que por alguna razón pues atesora habilidades especiales, es algo que quizás pues ya nos suena de muchas series, de muchos muchas películas que ya tienen que ver con superhéroes. Pero claro, aquí, al menos en estos tres primeros capítulos, y también espero que será en los siguientes, sobre todo por la cortinilla de comienzo y acabado, que también se pone especial énfasis en darle una imagen dinámica a la presentación de algo que podría ser muy tradicional, como es un adolescente superhéroe en ciernes descubriendo sus habilidades. Y me refiero al tema, por ejemplo, Jordi, de los grafitis animados que en algunas escenas se ven para contar algún pasaje de la trama, que quizás como lenguaje narrativo puede ser que haya gente que no le agrade, pero a mí es una cosa que pues me hace gracia. O sea, no voy a decir que me súper impresione, pero digo, hostia, qué guay que vayan los dos personajes principales andando por la calle y los grafitis que hay en su recorrido por la calle pues van tomando la forma de lo que están hablando, ¿no? Que es un poco Baby Driver, la película. Pero son esos, hay ese tipo de guiños que a mí me gustan, ¿no? Vale, problema. ¿Qué? Mensaje narrativo utilizado en las series de Disney Channel. Vale, pero... Esos grafitis que te van, sí, contando la historia, esos bocadillos del chat que te salen a imagen real, esos monigotes que te aparecen ya por la habitación. Ya está reciclado del otro lado. Reciclado absolutamente. Vale. Claro, tú no lo has vivido y por eso te llama la atención. Bueno, yo, me hace gracia que usen los soportes grafitísticos. Yo si tuviera 12 años y no lo hubiera visto nunca me haría gracia, pero como ya lo he visto... Bueno, no me, o sea, a mí, al revés, es que me recuerda al otro. Bueno, a mí cualquier uso narrativo del graffiti me parece destacado. Sí, evidentemente, destacado. Porque no, bueno, tienes esa pulsión, pero... Esa pulsión y porque ha estado proscrito mucho tiempo. Y ahora pues me hace mucha gracia que algo proscrito pues sea mainstream, ¿no? O sea, me refiero, no sé, entiende la ironía también de la cuestión. Que no es solo porque me guste, sino porque ha cambiado la visión que la gente tiene de ello, lo cual también me parece pues irónico, cuanto menos, ¿no? Bueno, pero no solo este rollo de utilizar la parte gráfica para de algunas escenas para contar la historia me ha llamado la atención, sino que también, evidentemente, Pues sí, hay una parte, y tú lo has dicho antes, de ampliar clientela por parte de Marvel Disney, entre sobre todo público asiático musulmán, pero la realidad también que tenemos en Miss Marvel es que, y eso lo siento Jordi, pero yo lo veo así, es que con esta serie también se normaliza y se visibiliza la existencia de esta parte de población yankee, de los Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, a nivel mainstream. Dicen que hay unos, y ya, yo paso de los monoteístas también, ya lo he dicho antes, ¿eh? Pero hay como unos 4 millones de musulmanes estadounidenses, con nacionalidad estadounidense, que es que han nacido en Estados Unidos, no inmigrantes de primera, de segunda generación, lo que sea. Y yo qué sé, o sea, creo que lo hemos comentado fuera de micro, hay otras series que han ayudado también a visibilizar esta parte de la población, como es Godfather of Harlem, con su subtrama de Malcolm X, un poco en los años 60 y tal, mucho más guerrillera, mucho más de guerra social, entre comillas, pero aquí en Miss Marvel se normaliza que haya musulmanes en Jersey City, que es al lado de Nueva York, ¿no? Me refiero sí, que pero yo no estoy acostumbrado a que me lo normalicen y quizás, pues, después de esta serie ya no me chocará en la siguiente, ¿sabes? Y para eso, pues, yo veo ahí un juego positivo, entre comillas, más allá de el peso, digamos, de entretenimiento que pueda tener la serie. A mí es una cosa que no me ha chocado porque, evidentemente, a mí me chocó cuando fui a Londres hace 35 años encontrarme un indio trabajando con el turbante y el punto en la frente en la pista del aeropuerto. ¿Por qué? Porque aquí eso no existía. Claro. Hace 35 años. Ahora no me choca nada. Pues estamos en el mundo más globalizado posible. Sí, Jordi. Y creo que se hace un flaco favor a la integración, precisamente, de esos orientales musulmanes, porque quedan en un gueto donde solo hacen caso a sus tradiciones. No, es lo que refleja la serie. Yo no te digo que sea real, pero la serie lo que refleja es que se han creado un gueto y no se han integrado en la sociedad norteamericana. Yo lo veo una lectura un tanto perniciosa. La protagonista es la única que con su amigo anglosajón pretende integrarse con normalidad en la sociedad y no ser esclava de las tradiciones. Su hermano es precisamente todo lo contrario. El estereotipo. Y entonces, todo lo que juega la serie es que ella está rodeada del estereotipo y es la única que puede escapar del estereotipo de gente encerrada en su cultura a pesar de haber ido a otro entorno completamente diferente. No sé si me pillas. Te pillo, pero no lo comparto. Bueno, yo no te digo que lo compartas, pero es mi visión. Yo te voy a explicar otra. Pero lo que refleja la serie es eso. Otra razón más de esta disquisición, ¿no? De este debate, que me parece súper sano, además. En el tema del rap, y siento meter al rap por medio para esto, porque también hay algo de rap en la serie, pero no me voy a referir a ese rap. Ha habido desde principios de los 90 artistas que han abrazado la religión musulmana y han hecho su condición, digamos, espiritual, partícipe en su condición artística. Y, joder, ya han pasado unos cuantos años de eso en el mundo de la música. Ahora está ampliamente aceptado. Hay artistas mainstream que son musulmanes dentro de la música urbana o popera o urban popera de los Estados Unidos. Pero en los 90 les ponían la cruz, ¿sabes? Me refiero que ha costado un camino, pues esos 30, 40 años de un poco evolución mental en la sociedad de los yankees, no estoy hablando de la de aquí, para que eso parezca normal y no que parezca que Malcolm X era un terrorista, sino que era un tipo que peleaba un poco pues por su gremio, ¿no? Es que entiendo perfectamente por dónde vas, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a que está muy bien que el país receptor acepte toda la religión, las costumbres, todo lo que traiga la gente que viene como inmigrante. Claro, pero yo te hablo de estadounidenses nacidos. Pero me da igual. Pero si es que lo que tiene que también haber un esfuerzo por la gente de otras culturas y tal, también a integrarse con normalidad sin renunciar, porque es que no tienen que renunciar ni a tradiciones, ni a religión. Y en esa serie se refleja que ellos se cierran en su círculo, excepto ella. Si es que, su amiga mayor, su hermano, sus padres, si es que hasta hacen la parodia cuando intentan disfrazarse de superhéroes, lo hacen pasado por el tamiz indio. O sea, es que es la broma. Ya. Entonces, yo creo que hasta la propia serie hace crítica de que el esfuerzo de integración lo hacen las nuevas generaciones, que por posiblemente supuesto, siempre, son las nacidas, pero incluso dentro de esa misma generación, porque la diferencia a lo mejor con su hermano son 10 años o 12, no lo sé, sí. Hay una parte de la generación que no lo hace y cae. Porque, a ver, a mí me parece tan deleznable que un país no acepte la gente que viene a ese país, porque quien vive y trabaja en un país es de ese país, claro, y no acepte sus religiones o tradiciones, me parece tan deleznable como la gente que se ancla en tradiciones de hace siglos y siglos, donde se ningunea a la mujer, se ningunea a cualquier opción sexual que no sea la heterosexual. O sea, a mí me parece atroz. Y dentro de esas religiones está la musulmana. Claro. No nos engañemos. O sea, y la católica. Y la católica, pero si es que todas. Sí. Pero si es que por mí que desaparezcan todas. O sea, cada vez que te digo algo que no hace bien la religión musulmana, me sacas la católica. ¿Pero por qué? Porque son parejas, igual que los judíos. Son como tres líneas todas, paralelas que van Javi, en la misma dirección. Todas, que no se salve ni una, que se les acabe el negocio a todos. Sí. Que todos los bienes de la Iglesia católica pasen al pueblo y sirvan para sanidad y para educación. Pero o sea, estábamos hablando de Miss Marvel. Es que en Miss Marvel pasa eso. Están anclados en unas tradiciones. Los padres, pero no los padres. Y los hijos. Si es que excepto ella. Acuérdate de la escena de la mezquita cuando hacen la crítica de las sí, señoras. La crítica, pero ¿qué está postulando? A entrar en la amiga, está postulando, que es la prima, ¿no? Está postulando a entrar. Ya, pero ¿qué quieres dentro de la junta? ¿Que se haga atea dentro de la mezquita o quizás es solo para pues, pues a lo mejor si más mujeres musulmanas se hicieran ateas y dijeran, yo no llevo velo. Pero yo no llevo velo. ¿Por qué se tienen que hacer ateas? Bueno, si reivindicar su libertad dentro de la Iglesia. Si quieren aceptar la Iglesia musulmana, pues reivindicar su libertad y sus derechos. Bueno. Bueno, en fin, yo lo veo así. Yo lo veo, a mí, a un esclavo le pones una esposa, a una persona le pones la esclavitud de la religión y es una esclava de la religión. Y es una esclava de las tradiciones. ¿Y si es una elección personal, aunque no la compartamos? Pero todas esas elecciones personales, entre comillas, al final ves que son inducidas sociológicamente y por la familia. Puede. Entonces, y que hace falta un salto. Bueno, pues a lo mejor hace falta más espíritu crítico. Claro. Y a lo mejor esas personas no han tenido las herramientas para poder elegir de verdad. Y a lo mejor si hubieran tenido esas herramientas, no te digo que no hubiera ido un porcentaje que hubiera elegido la religión. Seguro que sí. ¿Y si las han tenido? Es que eso no, tampoco lo podemos saber, Jordi. Bueno, aquí, de verdad, ¿tú crees que han tenido esas herramientas? Pues dependerá de cada caso, digo yo. Es que estamos generalizando, Jordi. Precisamente estamos hablando de esta serie, y esta serie lo que hace es reflejar el patrón en esa familia, porque analiza una familia en concreto, y en esa familia analiza un patrón claramente de influencia familiar en la opción religiosa. Recta, y pues ya Strike. Está. O sea, quiero decir, es algo que está meridianamente marcado. No sé si a propósito o no, pero yo te digo que precisamente a mí es lo que me hace reflexionar que, sin saltárselo del todo, porque sigue acudiendo a los oficios con la familia y tal, ella, la Kamala Khan, es la única que intenta pues hacer las cosas de una manera diferente. Bueno, igual es la baza de la serie. Bueno, ya lo veremos más adelante, pero quiero decirte que a mí el retrato social que me da de la comunidad india y pakistaní musulmana en Estados Unidos es retrógrado. Tradicional. Retrógrado. Retrógrado. A mí lo tradicional me suena a pasado, a retrógrado y a que impide el avance de una sociedad hacia libertades más justas para todos. en condición de sexo, en condición de religión, sí, en condición de, supresión de libertad de la religión, sexual, en condición de raza, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, es una visión mía. Jordi, si estamos diciendo a lo mejor es lo que mismo, me estoy con los años palabras, me estoy convirtiendo en un anarquista, no lo sé. Pues sería pero, genial, ojalá todo pero el mundo, mira, no lo sé. Ojalá todo el mundo por viejo se fuera convirtiendo en anarquista en vez de pero, en un fachuzo. A medida que cumplo años, cada vez veo que la gente le da igual todo, vive en su burbuja y mientras no le toquen sus cosas, le da igual cómo evoluciona la sociedad y la sociedad está cada vez más hecha una mierda. Claro. Y esto va a tener un mal final que, bueno, o sea, ni te cuento. El final ya lo veremos o no, porque seguramente nunca veremos el final, porque el final será... Bueno, no lo descartes, que desde 2020 llevamos una racha que 2023... Bueno, 2023 es Moonfall, no te digo más. El pesimismo. Bueno, es igual. También esto es digno de estudiar, ¿eh? Porque ahora somos más receptivos a esas noticias negativas que antes igual pues no les hacíamos tanto caso. Hombre, receptivos, ¿no? Pues si es que no te dejan salir de casa. Bueno, pues quizás debemos dejar de escucharles, que es otra opción de liberación, ¿no? O sea, elegir crear tu discurso, elegir tu criterio, pero sin tener que escuchar la... Pero el anarquista no era yo. Bueno, pero ya sabes que yo también ahí te apoyo, ¿sabes? O sea, que nadie dude de quienes nos estéis escuchando al otro lado que esquivamos los debates. Aquí se debate de lo que se tenga que debatir. Y que no me malinterprete nadie. A mí me ha maravillado que en Miss Marvel se haga esta naturalización de las férreas tradiciones musulmanas de una forma tan alegre y tan colorista. Es lo que me ha sorprendido, Jordi. O sea, yo soy igual de enemigo de los monoteístas que tú, o más. Y de los politeístas. Pero realmente es sorprendente con qué, pues eso, naturalidad, con qué, entre comillas, savoir-faire, muestran los rollos internos de la mezquita como si hubieran estado ahí toda su vida, ¿sabes? Los que han hecho la serie, que quizás han estado y por eso lo pueden mostrar. Esto es lo que me, digamos, me parece novedoso. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que comparta esos criterios tradicionales de tratar a la gente de esa forma, ¿sabes? Como no asumo esa posición de explotación desde ningún tipo de perspectiva. La explotación humana o discriminación, sea por sexo, raza o espiritualidad, lo que tú quieras, está siempre fuera de lugar. Te lo voy a decir de otra manera para que se entienda el mensaje directo que quiero dar. Creo que Disney no ha querido tocar esa tradición y esas bases y ha querido enfocarlo todo en esta buena sintonía con la religión y la familia y tal, para no herir susceptibilidades y conseguir una cuota mayor con toda esta gente. Me parece súper buena reflexión, pero también te haría una puntualización. Piensa o haz un poco de memoria en cuántas veces los malos de la película han sido unos musulmanes locos. Sí, claro. Pero ese paradigma... Me refiero que... Eso es un cambio, hay que reconocerlo. O sea, sí, claro. Que salga un musulmán y que no lleve ninguna connotación negativa a priori en el guión. Dices, bueno, algo está cambiando. Pero esto ha ido cambiando. O sea, los malos eran los rusos, luego también los alemanes del este, claro. Luego los malos en la guerra eran los nazis. Los nazis siempre. Los malos con el terrorismo eran los musulmanes. Entonces, todo esto... Estos paradigmas han ido cambiando sencillamente por la pasta. Bonito. Cuando ha interesado que el Mundial se haga en Qatar... Sí. Se acabó. Se acabó el terrorismo. Claro. Y ahí se acabó que sea un país donde no hay libertades para los homosexuales, para las mujeres. Da igual. Sea. Laborales, ¿por qué? Porque los petrodólares van a coger y van a dar una inyección al fútbol pues de millones de dólares, de petrodólares o de euros. Entonces, siempre estamos igual. Si poderoso caballero es don dinero. Si es que todas las guerras y todo vienen por motivos económicos. Siempre estamos económicos. Igual. Las disfrazan, pero las son disfrazan económicos. De lo que quieras. Sí. De lo que quieras. La guerra por la religión, la guerra porque este medio... bajo esto y este territorio era mío antes. Por la libertad. No. Todas las guerras son por motivos económicos, sí. Y que no se engañen. Entonces, una vez tienes eso, pues por los mismos motivos económicos te interesa lo que antes era el malo de turno, ahora es una comunidad idílica que va a traerte muchísimo dinero con suscripciones a Disney Plus. Ya, pero es que la cuestión es que esa comunidad ya seguramente existía hace 20 años. Y ahora es cuando le dan visibilidad. Eso bueno, es, esa es la ironía de qué quiero porque hacer. Porque estamos en la época del buenismo, de que todo ahora ha de ser políticamente correcto y bueno, mientras la geopolítica te demuestra que estamos con guerras por todos lados, en el sistema audiovisual estamos en un momento idílico donde todo es políticamente correcto y maravilloso. Ya está. Quien quiera ver la verdad, que mire por la ventana. Sí, o que baje a la calle. O que baje a la calle. Bueno, debajo de mi casa hay un bar. Fíjate lo que ha dado de sí Miss Marvel. Y eso que no hemos visto entera la miniserie. Que solo hemos visto hasta el tercero. Es una fucking miniserie de 6 capítulos. Y que tenía que ser de superhéroes. 3. Bueno, de superhéroes, a ver, vamos a decir que tiene una parte, si quitamos la parte de instituto, de comedia de instituto, la parte de visibilización de monoteísta, pues digamos que queda un tercio de cuestiones superheroicas, que eso también hay que decirlo. Y que, al menos en el capítulo 1, pues no estuvo mal. En el capítulo 2 me defraudó un poco. Y en el 3 me volvió a encauzar a lo largo de su trama, pero el final tampoco me gustó mucho. O sea, estoy deseando ver el capítulo 4 a ver si me voy para un lado o me voy para otro. Con esto quiero decir que, a efectos de fantástico o de ciencia ficción dentro de la serie, pues es poco rato, ¿no? Comparado con otras series. ¿O qué? No lo sé. Voy a esperarme los 3 capítulos que quedan, porque a mí el único que me ha convencido, y lo que dices tú, un rato, ha sido el capítulo 3, sí. Porque tampoco todo. Porque el capítulo entonces, de la bueno. Prom Night, ahí sí que hay hay una escena súper buenista, y no tiene que ver con ninguna mezquita, sino con una un uso de una habilidad especial en público y que me parece que es una vendida de moto mayor que todo lo demás que hayamos podido comentar y mucho más flagrante y grave. Y me refiero a esa escena de... Sí, sí, no, pero es lo típico. O sea, es lo típico, sí. Cuando tienes un enfrentamiento entre dos personajes, el personaje bueno pues va a hacer lo que le toca hacer, sí, porque es bueno. Pero Jordi, las consecuencias físicas, hablo de todo lo que pasa en esa escena, el resultado debería haber sido mucho más grave. ¿Qué quieres? ¿Una catástrofe? Hombre, una catástrofe en una serie de Disney. Un poco de... Que hemos dicho que es de juvenil tirando a infantil. Alguien que le pongan una tirita o nada, algo, un esguince. Nada. Un golpe en la cabeza, y luego una los cachera, señores del gobierno que son muy malos, intentó matarte. Ya. Bueno. De verdad, o sea, el guión no es de servilleta, es de me lo invento por el camino. Pero bueno. Bueno. Ya iremos viendo por el camino. Y esta serie, sí. Esta serie está en Rotten Tomatoes, que cada vez es una web para hacerle menos caso, ya. Como de todas las películas y series del MCU, la mejor, con un 9,8. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, pues quizás hay que hacerle caso, pero poniendo la pantalla al revés, ¿no? Y si es un 9,8, pues sacar el 0,2 que quedaría, ¿no? Por el otro hombre, lado. No, tampoco digo, pero para que veas que es que yo sí. Creo que el criterio de... En fin. Bueno, cuanto menos es una serie que genera debate. Sí, no, absolutamente. Nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Yo creo que hemos hablado de cualquier cosa menos de la serie. Nos hemos dicho, pero hemos dicho lo que nos ha dado la gana. Hemos hablado, exacto, con total libertad. Oye, tenéis aquí a dos cascarrabias, al enano gruñón y al enano gruñón bis. Cascarrabiando, además. Que están cascarrabiando sobre la sociedad actual y, bueno, pues esperabais un programa de cine y series y os habéis encontrado con un programa... Eso. De debate. Con un monodebate. Pero ¿vale? también está bien. Los monocultivos y los monodebates. Y los monodebates. ¿Estáis de acuerdo con nosotros? No, claro. Dándonos vuestra opinión, libro de visitas, Twitter, iVoox, claro. Exacto, porque tendréis otras vías, diréis, no lo habéis entendido bien, no lo habéis visto bien, comparto vuestra anarquía con... Yo me convertiré en un yayo bomba, o sea, yo lo tengo claro. Yo lo tengo muy claro y cada vez te veo más en esa dirección. Sí, sí. De hecho, yo creo que habrá gente que después de haber escuchado esto, si han llegado hasta aquí, en la grabación, dirán, hostia, yo pensaba saltármela, pues ahora voy a tener que verla. Que es lo peor que le puede pasar, ¿no? A alguien que escuche esto, que le abramos el morbillo, no que quiera, que tenga ganas de verla por ver si le entretiene, si le entusiasma, si le llena sus ratos de soledad, sino por ver si realmente tiene razón uno, tiene razón otro o ninguno, que posiblemente no tengamos posiblemente ninguno, lo hemos visto los dos de manera distorsionada. Porque es totalmente, pues eso, subjetivo, porque es lo que mola, la subjetividad. Bueno, acabaremos de ver los tres capítulos que quedan. Aunque sea por completismo. Sí, señor. Y pero eso será para septiembre. Sí, porque nos hemos quedado sin tiempo para hablar de What We Do in the Shadows, sí, ese retorno. Y la verdad es que se merecen algo más que medio minuto. Sí, pero bueno, yo creo que a la vuelta de los tres programas, que en principio si intervengo será por teléfono porque sí, me voy fuera. Ya veremos a ver si estos aparatos que tenemos tecnológicos de si alta, se puede, de alta tecnología. Se puede pasar llamada o no, porque no sabemos todavía con el cambio de ubicación cómo está el tema. A ver, o sea, yo te lo digo así un poco en antena. Hay gente que dice que lo ha usado y lo ha utilizado con éxito, pero yo tengo mis dudas. Así que también te lo digo a pie de calle y viendo y tocando los aparatos, me refiero, pero bueno, ya... veremos si podemos utilizarlo o y si no, pues os escucharé desde la distancia. Claro. Y cuando vuelva con gran pesar en la cuarta semana, pues ya supongo que habrá concluido What We Do in the Shadows o estará al concluir y entonces podremos hablar sobre todo de las aspiraciones de Nadja en esta temporada en el mundo de las empresas nocturnas, ¿no? Y de también tendremos ahí, que lo dejo abierto por el que no sin hacer spoilers, que tenemos a Laszlo, que va a tener que cuidar a alguien. Hombre, es que Laszlo, por muy canalla que sea y por muy me follo todo lo que se menea, con cariño hacia él, es un padrazo. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos porque además hay un personaje que parece que va a tener un crecimiento rápido en la serie a medida que vayan pasando los capítulos. ¿Quieres decir exponencial? Prácticamente. Sí, no sé si es exponencial, porque yo creo que tendrá un... quedará acotado, pero bueno. Bueno, eso depende de los guionistas, del Taika y del otro, y del Germán, o como se llame. Bueno, pues Jordi, yo como al final solo hemos hablado de esto, solo. Bueno, solo no hemos hablado mal de Spider-Web, de RRR y de Miss Marvel, pues tengo otro tema de esos que salían en Spider-Web, que está, pues la verdad, la banda sonora, pues trufadita de temas de los 70 y los 80, y tenía uno de George Benson llamado Breezing, pero bueno, que si quieres que pongamos un tema de Bollywood, también podemos poner un tema de Bollywood. No, pero bueno, es igual. Quizás ahora eso lo, vamos a poner a... lo guardaremos, el tema de Bollywood, para cuando hablemos por completo del cierre de Miss Marvel, porque también... hay algo de música adolescente o para adolescentes del sector indio-pakistaní en el soundtrack de la banda sonora, y que es otra de las cosas que a mí me gusta destacar de esta miniserie, igual que ocurría un poco con la parte egipcia de Moon Knight a efectos musicales, pues en Miss Marvel también ocurre esta alianza, vinculación sonora-musical, que me parece muy interesante. Pero eso será para otro día. Nos quedamos con George Benson, con su tema Breezing, otro de los que sale por Spider-Head, un tema del año 1976, y con este tema pues nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como se debe uno despedir en este programa. Valar Morghulis de la controversia. Motherfuckers de Asia, de India o de Pakistán, o de Jersey City.